la luna con Jesús Guzmán. Esto lo que hace es que no mata al espermatozoide, pero lo inmoviliza para que no mueva la colita y siga avanzando hacia el óvulo. O sea, no lo mata, pero lo inmoviliza para que no mueva la colita. Mamás que ya están hartas de su hija reggaetonera, ya saben qué poner en el licuado. Y dicen que Anaí quiso salir al quite, güey, para salvar esta experiencia. Y Anaí, quítate, pendeja, tú no sabes, yo voy a hacer la porra. ¡Denme una jota! Y se casó con él, güey. A mí me sorprende cómo ha cambiado el mundo rápido. Sí. Me sorprende. A mí mucho. Mal. Sí. Bailar sí me gusta, güey. Pero ¿sí? No me gusta salir a un lugar y que todo el mundo esté en pose o algo, no. Me gusta bailar. Okay. Yo como que hoy tengo ganas de ir a bailar. Ah, bueno, no. ¿No? Sí, traigo unas ganas locas de bailar. Es que ahora que le pones así de raso. Sí, yo te se va a Cristo así con solo de la para ti. No. Ahorita llegas a hacer tu música y un xilófono. Yo tenía un sueño recurrente muchos años cuando estaba más chavito, que me tiraban unos toboganes de esos parques de agua. ¿Sí? Y cuando caía me recibía un tiburón. ¿Es donde leí que la gente que sueña con tiburones y toboganes tiene un poco como de autismo? Sí. Tu cuarto así, esos con luz negra que se ven los planetas. Sí. De hecho, iba a poner unos planetas en mi cuarto. Yo quería ver a Christopher Uckerman en una faceta que no todo el mundo conocía. Creo que lo logramos. Creo que lo logramos. Creo que lo hemos logrado.